Esto es Reventón FM. ¡Comenzamos! Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Reventón FM. Reventón FM. De Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Uno ya sabe que hay mucha distancia. Amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de Bohemia en Vivo, la número 11 de esta segunda temporada de hoy, 2 de mayo del año 2023, siendo las 8 de la noche con 2 minutos. Gracias por estar en sintonía, gracias por acompañarnos como lo hacen cada martes, que contamos con su gran compañía, con su gran presencia, con su escucha. Y pues hoy tenemos un invitado en cabina que se vino directamente de un lugar de solaz esparcimiento donde reina la paz. Vino un poquito aquí a relajarse, a Charco Terreo, porque ahí donde está muy muy tranquilo. Pues espero reconozcan quién está acá con nosotros. Santas, y muy buenas noches tengan sus mercedes, sean bienvenidos a Bohemia en Vivo, conducida por el gran Terris Ferris, el sensei de la música, el master de master, que el día de hoy tiene un programa fenomenal, un programa de lujo. Esperemos sea de su total agrado. Avísenle a todo mundo allá en casa que la bohemia ya está por comenzar, así que vayan tomando sus lugares, aprevénganse de sus buenas botanas, una buena bebida, ya sea caliente, ya sea fría, porque el calor está a todo lo que da, así que disfruten de este excelente programa que tiene Terris Ferris para todos ustedes. Gracias, mi estimado Kruger, qué bueno tenerte acá como siempre. Eres bienvenido en esta cabina que sabes que es tuya también. Y pues bueno, aparte de cabina que tenemos aquí al gran Kruger, también recordarles que en controles se encuentra la tía Terrines, quien les envía un saludo muy grande, muy caluroso, y deseando que se la pase muy padre en esta bohemia de hoy, siendo la bohemia número 11 de esta segunda temporada, siendo la bohemia número 33 en total. Ya llegamos a 33 programas, cuando pensábamos que nomás iban a ser 3, 4 programas a lo mucho. Pues vamos a iniciar por enviar saludos a toda la gente que se encuentra conectada ya en Reventón FM, que ya están ahí en el chat de reventonfm.com, que ya enviaron sus saludos. Y pues vamos a empezar por enviar saludos a nuestra administradora hasta Ciudad de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, a nuestra querida y estimada Kai, a quien no nos cansamos de agradecer por el espacio que nos da para poder llevar a cabo estos proyectos que tenemos aquí para ustedes, ¿sí? Y como siempre les decimos, estos programas son para y por ustedes, ustedes lo solicitan, ustedes lo quieren, y pues esto es para y por ustedes. De igual manera, saludos a nuestros amigos programadores, los locutores y DJs que conforman esta gran radio, Ya un saludo muy grande con Kruger, que ya lo tenemos aquí también en compañía, que nos va a hacer segunda voz en esta bohemia de hoy. También saludos a nuestros amigos Blue, a Lili San, a nuestra querida amiga Lucy Horta también, que también está con nosotros escuchando. Saluditos, saluditos grandes, fraternos y apretados para nuestra gran querida y estimada y admirada Juanita Laguna. Juanita, bienvenida, muchísimas gracias que estás por acá, qué bueno que estás en sintonía, como siempre es un placer tener tu compañía, y pues tú eres parte fundamental también de este proyecto, tú te has encargado también de hacernos la logística correspondiente, de igual manera de proporcionarnos los audios de muchos de los artistas que han estado por acá y que se han convertido en parte fundamental de Bohemia en Vivo y quien también son ya nuestros amigos. Saludos muy grandes para Antonio, también, que está conectado. Bienvenido, Antonio, disfruta de esta bohemia del día de hoy. Y pues bueno, como ya saben, tenemos un chat ahí en www.reventonfm.com para que se conecten, para que escriban ahí lo que quieran escribir ustedes, para que saluden a sus amigos, para que hagan nuevos amigos. De igual manera, tenemos nuestra app en Zeno, descárguenla para que nos puedan escuchar con mayor fidelidad, por supuesto. Una vez que la descarguen, ahí en el buscador le ponen todo junto, Reventón FM en minúsculas, y ya una vez que les aparece la estación, pues a sintonizar y escuchar. Pues vamos a empezar ya con esta bohemia, para no tener más preámbulos y no hacerla tan cansada. Vamos a empezar con algo de Tony Avilés, Denis Laguna y Sandra, con ese tema que se llama Solo Quédate en Silencio. Enseguida viene esta gran voz, esta gran niña que se llama Luz Hernández Huertas, que muchos le dicen Lucerito, una niña que de verdad canta precioso. Este tema que se llama Qué Agonía. Enseguida viene nuestro gran amigo Carlito Salvador con este tema que se llama Anoche Estuve Llorando. Tenemos un debut el día de hoy, un gran amigo, un amigo de muchos años también, él es Dani. Él nos comparte este tema que se llama Coincidir. Gracias, Dani, por compartir tu talento, tu arte, tu música, tu canto. Enseguida también viene Jorge González con un tema que él lleva cantando antes aquí. Se llama Granada, pero ahora este tema lo va a hacer acompañado de mariachi, para que vean qué padre se escucha este tema de nuestro amigo Jorge, nuestro tocayo, nuestro amigo tenor de León, Guanajuato, que se llama Granada. Y vamos a cerrar el bloque con esta gran voz, como es Martita Soñadora, con un tema que cantaba José José, esto que se llama Vamos a Darles Tiempo. Pues amigos, ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos con Bohemia en Vivo número 11, segunda temporada. ¿Dónde? Pues aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de todísima la red. Y vamos a solicitar a la tía Terrines que nos aviente el primer bloque. Suéltala, tía Terrines, comenzamos. Te encuentro despierto, me dice lo siento, con una lágrima derramada. Me abrazas, me hielo, me pides un beso, y yo me quedo sin respirar. Solo espero un momento, solo dime, no es cierto. Acaríciame un momento, ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo, guardaré mis sentimientos y miré lejos de ti. De ti, oh. Tengo tanto miedo y es que no comprendo qué fue lo que yo he hecho mal.

Conversar lo mismo y enfadarnos. Yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Uno ya sabe que hay mucha distancia, gran diferencia entre nuestros deseos. 8:32 PM, tiempo central de México. Qué bueno que están en sintonía. Pues vamos a enviar más saludos a la gente que se conectó. Saluditos a Marisol Laguna, a Manu Dupón, a Carlitos Vivanco, a Víctor Alfredo, a Alejandro Rodríguez también, que están ya en sintonía. Qué bueno que están por acá, de verdad. Díganle a sus amigos que ya comenzamos para que se sintonicen, mándenle la invitación. Qué bueno que están, de verdad, escuchándonos una vez más. Y pues recordarles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que es una buena excusa para que nos escuchen, como hemos mencionado siempre, ya sea en su carro o si van rumbo al trabajo, en el mismo trabajo, si están haciendo el súper, si están en el mercado haciendo la compra de la semana. Es un gusto ver tenerlos, y de igual manera recordarles que tenemos nuestros programas estelares. Ahorita de momento estamos en renovación en dos de nuestros programas, como es Soundcheck, que conduce Blue, está en renovación, al igual que 007 en cuarentena de Lily San, a quienes enviamos un abrazo muy grande, y están en renovación para de verdad complacerlos y tener nuevos ánimos. Todos los lunes tenemos al loquero más famoso de México, el señor Kruger, con su programa El Manicomio de Kruger, donde nos presenta las fichas técnicas de los pacientes que ingresan a ese recinto de paz. Ayer tuvimos un especial de Queen en su segunda parte, porque es inmenso el material de Queen, y pues bueno, sacó la segunda parte del día de ayer. Todos los martes pues tenemos Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche, conducidos por un servidor de Irapuato, Guanajuato, México, y aquí escucharemos a los talentos que viven cerca de nosotros, que escuchamos su voz, su música, son los grandes exponentes de las bohemias. Y los domingos tenemos Blast from the Password Request a partir de las 7 de la noche, conducido por un servidor, y aquí hacemos un viaje al pasado, recorremos la música que se ha hecho icónica y que son clásicos hasta el día de hoy. Y bueno, hacemos un recuento de la parte de la década de los 50, de la década de los 60, 70, 80, parte de los 90, aunque se me hace que ya vamos a empezar a programar también ya algo de los 2000, porque ya también ya son clásicos que se han hecho. Hemos hecho últimamente trilogías y nos solicitaron algo de Audioslave, y por cuestiones de tiempo no pudimos programar, pero vamos a empezar a agregar también ya algo de los 2000. Le voy a hacer de momento los micrófonos a nuestro querido amigo Kruger, que está aquí en cabina. Mandamos saludos a Ton, antes de que se nos olvide, creo que es Ton 10 segundos, antes de que se le olvide que le estamos saludando. Ton, buenas noches. Aquí dejamos los micrófonos con el buen Kruger. ¿Qué tal? Pues aquí estamos en la cabina con el buen Master de Master, el Sensei de la música, el señor Terris Ferris. El día de hoy pues tenemos un excelente programa, tenemos muy buenos talentos. La verdad, este primer bloque nos quedamos atónitos con las grandes voces que nos presentó Terris. Gracias realmente por el apoyo que le han dado a este programa, a este gran proyecto, desde todos puntos del continente. Esperemos ya pronto traspasar el charco y seguir con talentos de otros países. Por el momento también queremos mandarle un gran saludo a nuestra querida amiga Estrella allá en Managua, Nicaragua. También en unos minutos más la van a escuchar. Ya quienes ya han tenido oportunidad de escucharla ya saben también la calidad de artista que es esta chica. También vamos a mandar un saludo muy afectuoso hasta Xalapa, Veracruz, a nuestra amiga Cintia Herrera, y para la pequeña Paola, que siempre está sintonizándonos los lunes. También es gran fan de Reventón FM y toda nuestra programación 24/7. Gracias a todos por ustedes, a todos ustedes por sintonizarnos esta noche. Esperemos que sea de su agrado. Así que no se despeguen ni un solo momento. Avísenle a todos que ya comenzó la bohemia. Y pues vamos a seguir enviando saludos a todos aquellos que están uniéndose a la transmisión desde la app Zeno Radio, nuestra señal digital. Les invitamos para que se integren también aquí en la página en www.reventonfm.com, para que estén aquí en el chat cotorreando con todos los que estamos aquí del staff, con todos los amigos que están uniéndose a la transmisión. Hagan nuevos amigos, como dice el buen Ferris, hagan nuevos amigos a todos los amigos que ya están por ahí. Hagan un buen cotorreo, sugerencias, flores y cebollazos siempre son bien recibidos. Muchísimas gracias, les cedo los controles, el micrófono más que los controles ya ahorita los tiene la tía Terrines, le cedemos el micrófono, tío. Gracias, mi estimado Kruger, de verdad, un placer tenerte aquí en cabina como siempre. Es un gusto porque nos aportas el acervo cultural de Bohemia en Vivo. Bueno, vamos a decir lo que viene en el siguiente bloque. Es algo que está de verdad espectacular también, de verdad. Viene el gran Mau Velázquez con ese tema de The Beatles, eso que se llama In a Lover, y la amo. Enseguida viene esta gran voz de Nicaragua, un descubrimiento fabuloso. Ella es estrella de Nicaragua precisamente, con este tema de Schubert que es el Ave María. Van a ver qué voz de esta estrella. Enseguida viene Jorge Américo con un tema de Marielena Valdelamar, esto que se llama Vale la Pena Intentarlo. Carlitos Vivanco con un gran tema de Joan Manuel Serrat, ese tema que se llama Lucía, ya verán qué deleite de versión que hizo Carlos. Viene nuestro gran y querido amigo Chuchín Pantoja de León, Guanajuato, con un tema original de él que se llama Entre la Espada y la Pared. Van a ver qué talento también de Chuchín, a quien pueden seguir en redes sociales, ahí en su canal, tal cual ponen Chuchín Pantoja en YouTube y va a aparecer. Suscríbanse a su canal, de verdad van a encontrar muchísimas canciones sagrado. Y cerramos con la gran Claudia Esparza, acompañada de su hermano Marco Antonio Esparza, que le mandamos un abrazo muy grande, con este tema que se llama Entrega Total. Y pues vamos a enviar más saludos a la gente que ya también nos está saludando. Saluditos a nuestros amigos de Café con Leche y el Mejor Pan de León, que también les enviamos un abrazo muy grande, a Rafa Vargas y a su esposa. También a Chichin Burger, las mejores hamburguesas de Irapuato, que también nos hace el favor de escucharnos y que pone la música para sus clientes. Saludos también a la gente de XS Technology, que nos apoya aquí en las cosas cibernéticas que se les salen de nuestras manos, cosas técnicas, ellos nos apoyan. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a este siguiente bloque, recordándoles que es lo que viene. Mau Velázquez en el Offer, Estrella Nicaragua, Ave María, Jorge Américo con Vale la Pena Intentarlo, Carlos Vivanco, Lucía, Chuchín Pantoja entre la Espalda y la Pared, y cerramos con esa gran voz del León, que es Claudia Esparza, acompañada de su hermano Marco Antonio Esparza, con Entrega Total. Pues son las 8 de la noche con 40 minutos. Continuamos. Que no perdés. All I do, and if you saw my love, you'll love her too. I love her. She gives me.

mente empieza a resolver. Hay dos caminos para escoger, la misma meta, mas difiere. El mismo riesgo se va a correr, ningún camino es seguro cuando dos mentes deambulan por él. Aunque vivamos los dos con amor, pasión y con fe, hay otros factores, mi humor de este día, la monotonía, tu filosofía, tu forma de ver la vida. Entre la espada y la pared, mi mente no puede resolver. Seguro cuando dos mentes deambulan por él. Aunque vivamos los dos con amor, pasión y con fe, hay otros factores, mi humor de este día, la monotonía, tu filosofía, tu forma de ver la vida. Entre la espada pared, mi mente no pudo resolver. Una balanza, la solución, y que decida el corazón. Yeah. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Uno ya sabe que hay mucha distancia, gran diferencia. Estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía de Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, y aquí en Bohemia en Vivo. Pues esperando les haya agradado este segundo bloque con estas grandes voces que tuvimos el día de hoy. Bueno, y que van a seguir estando el día de hoy o esta noche de hoy. ¿Qué tal les trata el calor? Acá está insoportable en Irapuato, la verdad está, pero insoportable. Estaba comentando eso aquí con el buen Kruger, de que han sido unos días pero pesados por el calor, y más aparte si uno está en la chamba y se le juntan las obligaciones habituales de la chamba, pues es insoportable, dice su fibra. Hay que tener un ventiladorcito cerca para poder mitigar aunque sea un poquito el calor. ¿O tú qué opinas, Mao? Claro que sí, pues tratando de mitigar, aclimatarnos un poco. Digo, ahorita que estábamos aquí con un buen café, precisamente para atemperar un poco el clima, realmente pues disfrutando de una buena compañía, un buen cigarro, un buen café, se siente un poco menos agobiante el calor. Y pues bueno, muchísimas gracias, qué bueno que les esté gustando el programa. Esperemos que sigan sintonizándonos, sigan agregándose más y más cada vez a este proyecto que Terris tiene para todos ustedes. Buenas voces las que te escuchamos en este segundo bloque, igual que en el primero, de la misma calidad artística, muy muy buenas voces todos. Viene un tercer bloque también de lujo, no se lo pueden perder, no se pueden separar un solo momento. Y pues les agradecemos a todos aquellos que están unidos aquí en la transmisión. Por aquí estaban comentando el punto que están por allí festejando aniversario. Rafa Vargas y su esposa Laura están celebrando aniversario de bodas. Una felicitación muy muy grande de parte de todo el staff de Reventón FM Irapuato, en general de todo Reventón FM. Un fuerte abrazo para ellos que estén en esta celebración. La verdad no es nada fácil llegar a un aniversario más, la verdad sí a veces se nos complica la existencia con el pasar de los días, pero hay que saber sobrellevarlo. Y pues que vengan muchísimos aniversarios más. Un fuerte abrazo para Rafa Vargas, para la señora Laura. Realmente muchas muchas felicidades de parte de todos. Que sigan cumpliendo muchos más. Y pues qué más tenemos por aquí, mi buen Terris? Pues viene un bloque como todos los que hemos presentado, de lujo también. Esto les va a gustar mucho. Esto nos lo solicitaron. Es una verdadera petición y esto es algo que les va a gustar muchísimo. Esto que viene es algo de Víctor Alfredo y Juanita Laguna, un dueto que hicieron para esta canción que se llama Como Quisiera Decirte. Enseguida viene este tema compuesto por Napoleón, que hizo famoso José José, en la voz de Chavita Aguilar. Eso es Aún Estoy de Pie. Una vez más vienen, repitiendo aquí hoy, Tony Avilés y Denis Laguna con Duele el Amor. Una vez más, esta niña que canta hermoso, que es Luz Hernández Huerta, con este tema que se llama Rosas. Y cerramos con algo de Carlos Salvador, este tema también de Julio Jaramillo que se llama Nuestro Juramento. Buenas voces, buenas canciones, buena nostalgia. Y vamos a enviar saludos a nuestro amigo Salvador Rosales, que también nos escucha aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y que también van, ya lo convencimos para que comparta sus audios, su talento, su música. Siempre son bienvenidos, mi estimado Salvador. De igual manera, saludos a la gente que nos escucha tanto en Guanajuato como en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Querétaro, en Jalisco. Tanta gente que ya se sumó a este proyecto y que nos está escuchando. Gracias, gracias, gracias por estar acá con nosotros, siguiéndonos la huella. Y no nada más al programa de Bohemia en Vivo, sino que siguen la huella de todo lo que programamos por acá, nuestros programas estelares, por supuesto, cuando se conectan, ya sea en la tarde o en la mañana. Gracias por estar con nosotros. Saluditos hasta Floresta para mi colega, mi compañero Salvador Padilla, que también nos escucha. Gracias por estar en sintonía. Y pues tanta gente que esperemos se hagan presentes para que sigan escuchando esto. Pues vámonos con el siguiente bloque, lo voy a repetir. Víctor Alfredo Laguna y Juanita Laguna con Cómo Quisiera Decirte, Salvador Aguilar con Aún Estoy de Pie, Tony Avilés y Denis Laguna con Duele el Amor, Luz Hernández Huerta con Rosas y Carlos Salvador Nuestro Juramento. Solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todisísima la red. Continuamos con más de Bohemia en Vivo en esta edición 11 de... Sí. Como quisiera decirte, ay, como quisiera, algo que llevo aquí dentro, algo que llevo aquí adentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás oírte cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, ay, como quisiera, que cuando contemplo el cielo, cuando contemplo el cielo, la estrella me va diciendo, ¿qué te va diciendo? Cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento, quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirme tan lejos de a poco me voy. Que quiero que estés conmigo como en un final de cuento. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte tarde yo pensaba que estabas ya dormida. saliste de mi casa llena de altanería, diciendo que en la vida jamás tú volverías. Extrañas mis caricias y cuanto te decía, tu cuerpo está temblando, está llegando el día. Necesitas mi aliento, tu vida está vacía, me dices que me quieres, yo también te quería. Siento tanto que me llames y me duele saber que estás arrepentida, pues yo no sé volver, me hiciste tanto daño. Triste es que lo sepas, mas ya no puede ser. Te marchaste tantas veces lloré, que ya no tengo llanto y te conozco bien. Si yo te regresara, cambiarías otra vez, mas todavía estoy vivo. Estoy de pie. Dijiste que sin mí tu vida cambiaría, que eras paloma que con otro volaría. ¿En dónde están tus alas de las que presumías la vez que más volaste? Fue cuando tú eras mía. Siento tanto que me llames y me duele saber que estás arrepentida, mas yo no sé volver. Me hiciste tanto daño, que triste es que lo sepas, mas ya no puede ser. Marchaste tantas veces lloré, que ya no tengo llanto y te conozco bien. Si yo te regresara, cambiarías otra vez, mas todavía estoy vivo. Aún estoy de pie. superar el fin. ¿Dónde es que dañé? No sé. Y el recuperar se fue. Y tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me quedan por vivir. Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Si tú no me das, si tú no me das, de verte llorar, de verte llorar. Si es que tú te vas, si es que tú de aquí, creo que a mí me va a sufrir. Si tú no me das, si el de mí, de verte llorar, de verte ni hablar. Si es que tú te vas, si es que de aquí, creo que a mí me va, creo que a mí me va a sufrir. Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar. Duele el amor sin ti, llueve hasta matar. Duele el amor sin ti, todo está tan empiezo a correr. 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Ya sabe que hay muchas. 9 de la noche con 24 minutos, tiempo central de México. Pues acabamos de escuchar nuestro tercer bloque, esperando que les haya gustado tanto como a nosotros, que disfrutamos de estas voces tan, tan, tan, tan padres que estuvimos por aquí. Vamos a enviar más saludos a quien ya se conectó también, saludos a Chago, a Taidad, Denise, a DJ también saludos por aquí, a mi tocayo Jorge González que ya se hizo presente y quien viene en este bloquecito también. Estrella de Nicaragua que también ya se conectó y que nos está escuchando, saludos Estrella, gracias por compartir tu voz, tus audios, tu talento, tu arte. ¿A quién más que tenemos por ahí, Mao, que quieras saludar? Claro que sí, vamos a mandar también saludos hasta Veracruz, allá en el lejano puerto de Veracruz, allá en Jalapa, a nuestra querida amiga Cintia Herrera, que también nos sintoniza todos los lunes y ahora ya también todos los martes, por ahí su pequeña Paola, su hija, ya también gran fan de Reventón FM, también siempre recordándole los programas en vivo. Muchísimas gracias, qué bueno que las nuevas generaciones les esté gustando la música que pues no deja de estar de moda, todo este ambiente de bohemia, que pues, realmente es algo que siempre lo hemos comentado en esta época de música que está pues bastante falta de talento realmente de muchos que se dicen cantantes de otros géneros urbanos, pues realmente no creo que presenten mucha pelea con los estilos antiguos, con los estilos de bohemia, con las baladas, con todo lo que es realmente música y buenas voces. Gracias por sintonizarnos, este yo creo que es el principal foro que hay en estos momentos para tener buenos cantantes, buenos representantes de todos los países, así que pues realmente se agradece que se nos estén uniendo a este proyecto y que haya gente que todavía esté interesada en las buenas voces y en el buen ambiente de la bohemia. Nosotros ya seguimos aquí en el segundo cafecito, mi buen Terris, seguimos mitigando el calor, esperemos que también en casa estén pasando un buen rato, un buen ambiente con esta bohemia en vivo. Pues yo principalmente quería agradecer a nuestra querida amiga Juanita Laguna por el apoyo que nos ha dado en todos los programas de Reventón FM, es parte de esta gran familia y pues realmente de todo corazón le agradecemos todo el apoyo que nos brinda allá en León. Bueno, ahorita anda por allá en el norte del continente buscando nuevos talentos, así que fuerte abrazo, Juanita, para ti, para todos los que nos están escuchando allá en Canadá. Sigue de scout, sigue de scouting. Por ahí le van a llegar pronto los viáticos. Ya Kairi se está moviendo para que siga unos cuantos meses por allá. Así que, pues, muchísimas gracias, en verdad, por ese fuerte apoyo que nos brindas. Pues, vamos a continuar. ¿Qué tenemos en este cuarto bloque? Muchas gracias, mi estimado Kruger. Pues sí, ya haciendo aquí la pollita para los viáticos, para seguir escauteando allá en el norte. Bueno, vamos a continuar con este siguiente cuarto bloque, con un debutante en el programa, como es Dani, que nos mandó también sus audios y que le agradecemos infinitamente que se haya tomado el tiempo de enviárnoslos. Ya se comprometió a enviarnos más. Este tema se llama Se Busca, como dije, con Dani. Enseguida viene mi tocayo, el gran tenor de León, Jorge González, con ese tema que se llama Matinata. Enseguida viene un dueto muy interesante, muy padre. Ella es Marta Soñadora y este dueto que lo hizo con René Díaz Gómez, con el tema que se llama El Destino. Enseguida viene una vez más el buen Mau Velázquez con el tema de los Beatles, For No One, un rolón. Viene Estrella de Nicaragua con este tema que se llama Barcarola. Y cerramos con un tema de Rafael Acarrá, esto que se llama Yo No Sé Vivir Sin Ti, por parte de Jorge Américo. Mucha gente la conoce como Cariño Mío, pero en realidad es Yo No Vivir Sin Ti, que es en español, es en italiano, es Yo No Vivo Senza Te, esa se llama la versión en italiano. O sea, agradeciéndoles por estar aquí con la escucha. Gracias, dice Juanita Laguna. Kruger, gracias por los saludos, les paso mi número de cuenta para la transfer. Ándale, con razón, sabíamos cómo se los hacemos llegar. Ahí estaba la clave, mandarle el número de cuenta para la transfer. Sí, cómo no, con gusto. Y qué bueno que pues sigas ahí haciendo de cazatalentos, que nos sigan enviando los audios. Y pues bueno, esperando reunirnos una vez más para empezar a hacer el recuento de los daños. Y pues bueno, anotamos el número y enviamos lo que recaudamos. Sí, anotamos el número y enviamos lo que se recaudó. Vamos a hacer aquí también una pollita aquí con toda la audiencia de Reventón FM de Bohemia en Vivo. No, gracias Juanita por el apoyo que nos das, de verdad es invaluable. Ninguna transferencia, por muy grande que sea, va a compararse con todo el apoyo que nos has dado. De igual manera, saludos a todos los cantantes que nos han enviado sus audios. Son bienvenidos, les hemos dicho hoy y siempre. Y pues bueno, vamos con el siguiente bloque. Se lo repito: Dani con Se Busca, Jorge González Matinata, Martita Soñadora y René Díaz Gómez con El Destino, Mo Velázquez con For No One, Estrella Nicaragua con Barcarola, y cerramos con Jorge Américo con Yo No Vivo o Yo No Sé Vivir Sin Ti. Esto es Reventón FM, la red más reventada de toda todísima la red. Suéltala, tía Terrines, el antepenúltimo bloque. Pude badar sin playa sin velero, yo remaba rumbo a ti. Fue el destino quien propuso la lluvia, mi oportunidad sin duda, para hablarte de perfil. Qué tragedia que esta lluvia sorpresiva te borrará la sonrisa. Te propongo que te cubras la cabeza con mi espanto de libreta. Y en respuesta, tu mirada de muñeca puso pausa a la tormenta. Maldecías, tendré que cambiar mi cita, fue mi frase favorita. Y la gente corría para guarecerse de la lluvia fría. Y esa tarde contigo comencé a confiar en el destino. ¿Quién podría pensar que algo podría salirme mal? Y quedamos de volvernos a ver, tomaste un taxi en el café, comenzaba a anochecer. Que yo volví a nuestro punto de encuentro, con un mal presentimiento, la felicidad también. Y el destino se volvió a reír maldito, de mi suerte de mendigo. Fue la lluvia quien borró de mi libreta tu teléfono en mi letra. Si alguien viera esa sonrisa en la lluvia, y volví cada tarde al sitio en que te vi. Buscar tu mirada para navegar. ¿Quién podría pensar que no te he podido olvidar? y la gente corría para guarecerse de la lluvia fría. Y esa tarde de enero, tu mirada me hizo ver el cielo. Si alguien viera esa sonrisa en la lluvia, se busca, se busca, se busca, se busca. Aunque no hay como yo.

uh-huh. Es un sueño fantástico. El amor es más que amor, como en un sueño mágico. Descubrirnos tú y yo, palmo a palmo idéntico. Es vivir más que vivir, es vivir todo al máximo. Cariño mío, dos aguas van formando un mismo río. Tu sueño se va haciendo un sueño mío, y ya no hay diferencia entre tú y yo. Cariño mío, cariño mío, yo no sé vivir sin ti, no sé cómo decírtelo, porque una como tú no podría inventarme nada. Vivir sin ti, para mí eres la única. Eres todo lo que soy. Tu primera, tú la última. Cariño mío, dos aguas van formando un mismo río. Un sueño mío, y ya no hay diferencia entre tú y yo. Cariño mío, cariño mío, yo no sé, yo no sé. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Uno ya sabe que hay mucha distancia. 9:48 Llegamos a la parte final de esta Bohemia en Vivo número 11 de su segunda temporada. Esperando les haya gustado lo que hemos programado el día de hoy para ustedes, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto. Y pues recordarles que tenemos cita aquí, no solamente en Bohemia en Vivo, sino en nuestros programas que tenemos a través de la semana. Y al igual, en la mañana, en la tarde, en la noche, que tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año. Pues hoy tuvimos la grata compañía, la grata presencia de Kruger aquí en cabina. Buen amigo, pero mejor persona. Y esperamos que no sea la última vez que vengas por acá, Kruger. Muchas gracias, mi estimado Terry. Ya sabes que siempre que Chinchin Burger nos mande las hamburguesas, siempre vamos a estar aquí apoyando, claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación y pues más que nada, como siempre lo repito, es por la amistad. Gracias a todos los que compartieron sus audios para esta noche. Queremos mandarle un fuerte abrazo a nuestra querida amiga Estrellita hasta Nicaragua. Gracias, en verdad, un talento bastante cañón. gracias por estar con nosotros. Esperamos mucho, mucho más en este programa, tenerte muchísimas ocasiones más. Para todos aquellos que pues siguen integrándose a la transmisión desde la app Seno Radio, para los que nos acompañan aquí en la página en www.reventonfm.com, ya lo saben, como siempre se los decimos también allá en el programa del manicomio de Kruger, si este programa les gusta, recomiéndenselo a toda la gente, a todos sus amigos, a todos sus seres queridos, y si no, recomiéndenselo a quien les caiga mal, a quien digan lo va a pasar mal escuchándolos. Nosotros se lo agradecemos también de esa forma, porque siempre hacemos más grande esta familia, y pues nos ha funcionado por bondad o por maldad, pero siempre ha estado con más gente, más apoyo de todas las redes sociales. Gracias, en verdad, en todos los programas, precisamente como nos comenta Terry, aquí en el programa de Blast from the Past los domingos, en el manicomio los lunes, en Bohemia en Vivo como el día de hoy, que pues realmente hay bastante aforo, nos están escuchando de todos lados, están integrándose de todos lados, así que pues si conocen a alguien que merezca ser escuchado, avísenle, díganle que aquí tiene un espacio donde se le puede escuchar y que le estamos infinitamente agradecidos por participar. Gracias, yo todavía no me despido, le cedemos los controles y el micrófono a nuestro querido Master para que nos mencione quiénes van a cerrar en este último bloque. No se despeguen, esto todavía no se termina, así que mi estimado Terry, ¿qué sigue? Muchas gracias mi querido Kra por esas palabras que nos llegan hasta el fondo del alma, hasta el fondo del corazón. Este es verdad, no es mentira. Pues vamos a cerrar con broche de oro con estos temas de verdad ricos. Está diciendo ahí Juanita Laguna que es fan de Jorge Américo, le pasamos el mensaje. Marisol, qué rica y deliciosa noche estamos pasando, efectivamente, de verdad, muy padre con estas voces. Kairi Zipiri, los queremos y yo los quiero más, a los dos, gracias Tierrines, gracias Krun, no, gracias a ustedes porque nos escuchan, porque están aquí en sintonía, y sí, y solamente para apoyar lo que dice Mauro, aquí sus audios son bienvenidos, síganse enviando sus audios, recomiéndenos, si conocen a personas que tienen ese talento, háganselo saber, que nos envíen sus audios, de verdad son muchísimos cantantes que tenemos acá en el programa, y ya hasta se nos dificulta programar a todos ellos, pues, así que hemos seccionado cada 15 días para que se escuchen todos. De igual manera, a los que en su primera temporada estuvieron enviando los audios, los invitamos a que nos vuelvan a enviar más audios. Nos hemos retroalimentado uno con los otros, pero bueno, aquí estamos. Pues vamos a cerrar con este siguiente bloque, que es el quinto y último de la noche, no hay quinto malo. Viene Carlos Vivanco con este gran tema de Joan Manuel Serrat, esto que se llama No Hago Otra Cosa Que Pensar en Ti. Enseguida viene Chuchín Pantoja con un tema de su autoría, esto que se llama No Importa. Claudia Esparza y Marco Antonio Esparza, su hermano, con este tema de Los Babies, y que últimamente hizo, lo revivió Gloria Trevi, que se llama Cómo Sufro. Víctor Alfredo Laguna con Todo Me Gusta de Ti, gran voz de mi hermano Víctor. Y cerramos con Chavita Aguilar con este tema que se llama Cuando Todo Lo Tuve. Amigos, yo soy Terris Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, aquí para Bohemia en Vivo, en esta edición 11 de su segunda temporada. Muy buenas noches, que tengan un reparador descanso y felices sueños. Buenas noches y hasta la vista. Sería fantástico. No, créeme. Sí. Así te van a decir. Sí, y al otro día voy a estar allá en el reclusorio. No pasa nada. Nomás hablas por teléfono y voy por ti. Ah, sí. Pregúntale a Gilo. Ah. No. Nunca he caído en las no garras de, de allá. Tenemos ni te recomiendo. No. 24. Vamos a cantar una canción de Joan Manuel Serrat. Esto que se llama No Hago Otra Cosa Que Pensar en Ti. Esta sí la tengo que leer. No hago otra cosa que pensar en ti, por halagar

y en mis brazos no hay guarida. A veces, si se me perdió el camino y sordos son mis oídos, si parezco un fugitivo, a veces, por favor, no te aflijas, la batalla por la vida hoy me ha dado un mal día. Oh, oh, oh. Un mal día. Oh, no, no. Un mal día. Todo lo tuyo, todo me gusta de ti. no cabe más mi adoración por ti. Me basta lo que tengo para amarte, mi dulce amor. Por Dios. No, ya te pasé así. No, pero mi compadre sí está bien. Voy a dejar para que la noche en la patrulla. Quería darle el gusto a él. Muchas gracias. Gracias. Y salió que iba por allá por mi calle. Sí, ahí por donde vivía el judicial también. Ahorita platicamos. Yo allí nací. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración. Ven a mí, por Dios. Dan, Dan, bravo. Thank you.